La verdad que estamos viviendo con tanta intensidad estos días. No sé si festejando, recordando, rememorando, amando. Algo que soñábamos era recuperar a alguno de los nuestros. Pero como esas cosas que pasan en la vida, que es la vida misma, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y ya hace mucho tiempo que las madres empezamos a ver que las banderas de nuestros hijos eran levantadas por miles y miles de jóvenes. Y todos los días lo digo, estos días que me toca hablar tanto, que no soñaba nunca. No hay país en Latinoamérica que tenga la cantidad de jóvenes organizados, trabajando y haciendo en los barrios todos los días lo que se le ocurre a cada uno, lo mejor, tomando, como se dice, un baño de barrio, de pueblo, de gente que necesita de nuestra voz, de nuestra compañía, y nosotros necesitamos de ellos, porque de ellos aprendemos todos los días. ¿Y saben qué aprendemos de ellos, de los que menos tienen la solidaridad?